La cultura, en su sentido más estricto y vital, es una exigencia interior que involucra nuestra vida y la manera de ejercer nuestra cotidianidad. Cogidos de la mano del arte, el hombre hace de su vida un infierno o un lugar donde se apropia de sus gozos y sus alegrías. Es por esto que el jazz y lo erótico pretenden forjar, en su mensaje dionisíaco, una percepción del mundo que rebasa obstinadamente todas las formas, aún sofisticadas, del displacer. Los instantes amorosos luchan por su hegemonía en el día a día, cautivando desde su postulado libertario a aquellos que conocen las alas de su corazón. La eterna vivacidad del goce es una atractiva manera de hacerle el quite a la muerte, que, orgullosamente, se instala en los cuerpos y en los espíritus, convirtiendo a los hombres como fantasmas de sus propias frustraciones. Yaceros sigue siendo una apuesta por el disfrute de la vida. Escucharemos hoy, en nuestra cita musical, la producción Money Jungle, en el piano Duke Ellington, bajo Charles Mingus, batería Mash Roach. Tus ojos se me van de mis ojos y vuelven después de recorrer un páramo de ausentes. Tu boca se me marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos que aún baten, que aún quisieran. Tus brazos se desploman en mis brazos y ascienden retrocediendo ante esa desolación que sientes. Otoño de tu cuerpo, aún mi calor lo vence. Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández. Como músico, creo que siempre estamos mal, con independencia del partido político que esté en el poder. ¿Que ahora esté mejor el tema de la música? Seguro que sí. El problema, en mi opinión, se encuentra en las personas que cogen las carteras de cultura, que son ajenas al tema cultural y que, como siempre, no tienen ni idea de la cultura como tal. Y si tienen que organizar algún tema, siempre llaman a los mismos. El día que alguien se dé cuenta que nosotros los músicos de jazz lo que hacemos es investigación y sin duda alguna se puede calificar de cultura, algún día de estos la cosa puede cambiar. Palabras del saxofonista Gorka Benítez. Te robaste la luna, muchacha, te van a descubrir. Baja los ojos, no provoques envidias de los astros celosos. Por ti pueden venir eclipses y desastres. Te robaste la luna, y no hay manera de que no se descubra. Villapati. Cualquier actividad pública o movimiento artístico debe estar vinculada a un ideal e involucrada en objetivos que intenten mejorar la sociedad y denunciar injusticias. Los artistas que dicen ser apolíticos me parecen gusanos, egoístas e interesados que evidentemente no llegarán a ningún sitio ni personalmente ni artísticamente, porque la música de verdad es compromiso e ideales, sea la que sea. Ximo Tebar. pechos repletos como copas, miradas maliciosas que me tienen perdido. No me tortures más, hermosa. Ya no soporto esta agonía. Estoy zumbando como un zángano, listo para la miel. Reina mía, apiádate. Clemencia, no seas cruel. Si he de morir, que muera, pero en la miel. Vikyapati. Thank you. El tema fundamental en el arte es la mezcla de cosas. Creo que algunas de las mejores expresiones del arte surgen del choque de las culturas. Pienso que alguna de la mejor música alternativa del mundo en este momento viene del tercer mundo y especialmente de Latinoamérica, donde se produce un choque entre lo que es la globalización de la cultura norteamericana, o sea, la globalización de Blue Jean, los Nike, la guitarra eléctrica, la MTV, la Coca-Cola y las culturas de cada país. Gustavo Santaolalla. Thank you.

Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. ¿Será mejor entonces, mujer, dejar de vernos, apartar los labios teñidos de vino y maquillar la roja mordedura del amor ante viejos espejos carcomidos? Nunca tendremos una casa, es cierto, pero la intemperie de un gemido ha sido nuestro hogar. No habrán aniversarios ni flores, pero tú rodarás interminablemente entre las flores de mi sueño hasta mi tumba. Lo que la carne une, nada lo separa. Ni Dios, ni el tiempo, ni el tiempo, ni el olvido. El deseo planta un árbol del que una gran cauda de pájaros desciende para beber en la fuente lasciva de la sangre. Adúlteros, de Rafael Vargas. Thank you. Tengo que decir la más absoluta verdad. Yo puedo contar una historia de ángeles, pero no sería la verdadera historia. La mía es de diablos mezclada con ángeles y un poco de mezquindad. Hay que tener algo de todo para seguir adelante en la vida. Astor Piazzolla. Thank you. Arrodillado te degusto, te lamo y lamo, olfateo cada parte de ti, te aprendo con labios y nariz, te estremezco y ensalzo, subo y bajo, lengua de pezón a pubis, lengua de boca a oreja, interminable. Encuentros de Darío Jaramillo Agudelo. Thank you. Bill Evans, quizá el pianista de jazz que más admiro, decía que desconfiaba de los easy goers, o sea, aquellos a quienes las cosas les salen con mucha facilidad, porque a esos no se les plantean conflictos y por lo tanto no avanzan demasiado. A él, que era un improvisador extraordinario y alguien con un sentido de ritmo casi insuperable, aparentemente le había costado muchísimo avanzar, y cuando le preguntaban cómo alcanzaba esa libertad en el momento de improvisar, él decía que la libertad más plena es la que se ejerce sobre una estructura. Marcelo Cohen. El amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. El íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo un oleaje trajo, pero la ronca voz fue atenazada. Fueron pétreos los labios. El ansia de ceñir movió la carne, esclareció los huesos inflamados, pero los brazos, al querer tenderse, murieron en los brazos. Pasó el amor, la luna, entre nosotros y devoró los cuerpos solitarios. Y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos. Cancionero y romancero de ausencias, Miguel Hernández.